que irá todos los martes de 18 a 20 por aquí, por los compañeros de la FM 99.7, la Che Barracas. Hoy tenemos una jornada bastante particular. Como todos saben, hemos asistido hoy a los tribunales de Loma de Zamora y mañana tenemos la audiencia pública en la cual se va a dictaminar cuál va a ser el futuro del compañero Julio César Báez. Vamos a charlar con respecto a eso y antes queremos introducirnos diciendo por qué estamos en el manicomio. Algún día va a suceder, sí, estoy seguro. Ni siquiera pienso en la posibilidad de que eso no suceda. Si no creyera en la proximidad de ese día, no podría seguir viniendo al Borda porque todo habría sido en vano. Y cuando suceda, cuando todos se den cuenta que está más loco el que encierra a otro que el encerrado, que está más enfermo el que administra un medicamento para beneficio de un laboratorio, el que se vengó de todos sus problemas aplicando electricidad en el cuerpo a quien no podía defenderse para descargar sus fracasos personales, o los jueces y juezas, esos que ordenan el encierro sin importarles la persona, que demoran años en autorizar la libertad, porque las leyes no lo obligan a ser eficientes, y cuando autorizan la libertad ya es tarde. Ya el tipo está loco, en serio, por la cantidad de pastillas que le suministran. Sé que va a suceder, que algún día la sociedad deberá darse por enterada y a partir de ese día se terminará el encierro en cárceles, loqueros y villas miserias de los desprotegidos del sistema. Esos que sobramos en el proyecto de país que ellos hicieron, en ese plan en que no nos han incluido y deben sacarnos de la ciudad porque si no el plan no les cierra. Sí, ese día va a llegar, lo sé, pero por favor que sea pronto. Este es un texto del compañero Ramiro Ross, compañero nuestro del libro Crónicas desde el Borda. Y queremos, ya que aprovechamos al compañero en su libro, leer otra nota que es el prefacio que dice ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué nos llevó a meternos en ese sombrío y patético lugar? ¿Cómo funciona esa parte de nuestra locura personal que nos lleva a eso? Muchas veces, al volver a casa, porque una de las cosas que nos diferenciaba de ellos y nos diferencia es que nosotros y nosotras volvíamos a casa. Sentía la supuesta contradicción que significa vivir en una ciudad que tiene tanta oferta cultural, tantos parques, paseos, tantas librerías abiertas, están los amigos, la familia, las cosas que hemos descuidado o dejado de lado por estar en un lugar como el Borda, donde nadie nos llamó, al menos no de la forma tradicional, donde sabíamos que no éramos bien recibidos por las autoridades, donde nadie de nosotros cobraba nada por dejar mucho de su tiempo dentro del hospital. Y sin embargo, ninguno de los que participamos o participábamos se sentía o se siente altruista, ni ningún ser especial, sin importar el frío, el calor, la lluvia o lo que fuera. Estábamos, eso, estábamos, estamos y estaremos. Le agradecemos al compañero Ramiro Ross por el libro este, Crónicas desde el Borda, el cual realmente es toda, lo vamos a ir leyendo de a poco, es todas unas crónicas tremendas del Hospital Borda. Bueno, nosotros pertenecemos, dentro de un ratito va a estar con nosotros la compañera Estela Cesarego, que se lamentablemente se demoró un poco por un problema de tráfico. Pertenecemos al taller de periodismo y comunicación del Frente de Artistas del Borda. Nosotros como Frente de Artistas del Borda estamos desde 1984, desde que se restauró la democracia, exactamente desde el 15 de noviembre de 1984. Ahora en noviembre cumplimos 35 años. Nosotros trabajamos a través del arte, no hacemos arte-terapia, sino lo que producimos son hechos artísticos, obras artísticas. Estas obras artísticas tienen la característica que las obras artísticas tienen que salir al exterior, es decir, no pueden permanecer adentro del manicomio. Tienen que salir al exterior porque hay un causal para eso. Ese causal de que las obras salgan al exterior es demostrar que los compañeros internados, los compañeros externados y en general todo el público que está abierto gratuitamente, todos los talleres, nosotros disponemos de 11 talleres artísticos desde lunes a lunes, en los horarios aproximadamente de 13:30 y 15:30 todos los días, en el galpón del Frente de Artistas del Borda. Nosotros lo que hacemos es sacar afuera todo esto que está oculto atrás de estos muros que rodean al hospital. Trabajamos por la desmanicomialización, una palabra que siempre parece un poco difícil, pero que en sí significa el fin de los manicomios como institución, que nosotros creemos que es una institución del siglo XVIII más o menos, que ya están totalmente perimidas, que ya las experiencias indican que no sirven para nada, sino solamente para empeorar. Entonces luchamos por el fin de los manicomios como estos institutos o lugares donde se encierran las personas para desaparecerlo socialmente. Nosotros cuando comenzamos en 1984, habíamos venido de una noche negra, la cual nos llevó la vida de 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, y cuando se hizo el censo en todos los manicomios de la República Argentina, también había otros 30.000 compañeros y compañeras internados en manicomios, estos desaparecidos sociales que nosotros les decimos. El Frente de Artistas del Borda, como volvemos a repetir, trabajamos a través del arte. Cada uno de nuestros talleres tiene un coordinador artístico y un coordinador psicológico. El coordinador artístico es el que da las pautas técnicas para realizar las obras artísticas. Esto significa no que él viene y trae una sabiduría especial con respecto a determinada rama del arte, sino que él viene a compartir con los compañeros internados, los compañeros externados, viene a compartir producciones colectivas, ¿no? Pero tiene las técnicas. Las técnicas hacen que las obras tengan una estética. La estética de esas obras se trabaja tal vez a veces hasta durante años, hasta que la obra está finalmente terminada. Entonces, cuando nosotros consideramos que esa obra está realmente terminada, que puede salir al exterior y que la gente puede ver una obra y admirarse y lo que nos dice, pero nosotros no entendemos mucho, pero ustedes están todos vestidos de negro, como la obra sin reserva, y no distinguimos cuáles son los locos de los que normales, diríamos. Y le decimos, bueno, ese es nuestro triunfo, ¿no? El triunfo es vencer todos estos pruritos con respecto a la locura, un tema que no queda muy claro, que es trabajado por algunos beneficiarios de que los manicomios continúen. Ustedes saben que la fecha de cierre de todos los manicomios, según la ley 26.657, iba a ser el 1 de enero del 2020. Bueno, hay instituciones como Médicos Municipales que pregonan que es imposible cerrar los monovalentes. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, si el compañero Cristian Operador, un amigazo y compañero, nos pasa y seguimos charlando un poquito más. Siempre habremos de esperar para que nos saquen un poco a pasear. ¡Oh! Hoy aquí desde mi cucha, bajo un cielo igual, estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder cantarle al sol, me ando en mi cadena. Oh, estaré siempre aquí y aquí moriré. Oh, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo, que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, tira, tira. Alguna vez un perro como yo que quiso subir el último escalón. ¿Quién va a ser el que me atrape cuando me eche a correr? Mientras tenga espacio libre, no me entregaré. Ese día sé que voy a subir a un árbol y allí podré comer y oler por fin su fruto. O estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, tira, tira. Bueno, continuamos en el primer programa de Mate, Case y Bicicleta, el programa de el Frente de Artistas del Borda, del Taller de Periodismo y Comunicación. Este es nuestro primer programa. Estamos tratando de hacer algún tipo de introducción para algunos compañeros que no nos conocen. Dentro de poquito, bueno, vamos a comenzar a de lleno a hablar del tema del compañero Julio César Báez, que está detenido desde el sábado 20 de julio, en hora de la noche, y que bueno, que permanece después de traspasarlo a la octava de Loma de Zamora y la tercera de Temperley, permanece detenido en la unidad 40 de Ingeniero Bunge. Mañana va a ser la audiencia pública ahí en los tribunales de Loma de Zamora, en la sala 1 del tercer piso. Bueno, los invitamos a todos que se acerquen, como hoy se acercaron también. Y bueno, queremos también poner un poquito de, diríamos, de cariño, de amor por todos los compañeros y compañeras. Le queremos dedicar estos temas de Almendra a una compañera que se llama Claudia, que siempre nos acompañó en todos los frentes de lucha, está esperando a su nena, que se llama Almendra, que se va a llamar Almendra, ya se llama Almendra, dentro de poquito va a dar a luz. Y bueno, nos encantó que le pusiese ese nombre porque nos trae muchas reminiscencias de cuando Almendra era un grupo cabezado por Luis Alberto Spinetta, Emilio Del Guercio, Rodolfo García y Edelmiro Molinari, en el cual todos los íbamos a ver a los recitales, grabaron dos long play y muchos simples. Luego Spinetta continuó con otros grupos, Edelmiro también, y Emilio Del Guercio y Rodolfo García también. Y bueno, la verdad que nos parece muy, muy, muy lindo que ese nombre, el nombre de ese conjunto, que lamentablemente se disolvió, pero como diríamos se disolvió, pero se volvió a armar en un montón de grupos más. Spinetta después continuó y los demás compañeros también siguen siempre en la lucha. Y Luis Alberto Spinetta sigue siempre presente con nosotros. Sea el nombre de esta compañerita que está dentro un poco para nacer. Así que si querés mandar otro tema, ahora enseguida. Bueno, queremos agradecerle como siempre al compañero Cristian. El compañero Cristian es un operador, comentamos. Nosotros tuvimos mucho tiempo acá, hace creo que 2 años más o menos, con otro programa del Taller de Periodismo y Comunicación, de Frente Artista al Borda, que se llamaba Una Moneda y un Cigarrillo. Bueno, eran otros compañeros, venían muchos invitados, que es lo que pensamos hacer también, ¿no? Invitarlos ya sea para que vengan acá, se acerquen a la FM Che Barracas. Queremos decir que bueno, que la FM Che Barracas está acá en el barrio de Barracas, en la calle Callasta 3370. El teléfono es 4-301-9917, el Facebook es Che Barracas, el Twitter es arroba Che Barracas, el correo es FM Che Barracas @gmail.com y el blog es Che Barracas .blogspot.com.ar. Así que bueno, escuchamos un temita más dedicado a Almendra y a la compañera Claudia. No duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana. Torna en luz sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte sobre el mar, el mar. Sobre Continuamos en el programa, estamos esperando que venga Estelita, la verdad que viene de lejos. Acá llegó, bueno, bárbaro. Estela Cesarego es nuestra coordinadora psicológica del taller de periodismo y comunicación. Viene de lejos, viene desde Flores. Hola Estela, ¿cómo estás? Como comentábamos hace un ratito, es un gusto volver a este lugar, digo, a la Che Barraca. Aparte queremos aclarar otra cosa que es muy importante. Nosotros cuando estuvimos en otras radios buscando la territorialidad, porque nosotros somos de Barracas y acá es de Barracas, buscando la territorialidad del sitio, realmente se nos hizo un poco difícil en algunas radios por el tema económico. Los compañeros de acá que pertenecen al Frente Darío Santillán, lo que ellos nos dijeron es, como siempre, las puertas están abiertas. El compañero Cristian, que es operador, lo que nos dice siempre es, che, está todo bien acá, nosotros bancamos, no hay ningún problema, vénganse, lo importante es que las organizaciones estemos unidas, así que le queremos agradecer mucho. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Apuradísima, una vergüenza, discúlpenme el primer día llegar tarde. Pero bueno, muy contenta también de estar de nuevo en el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sabemos que venís de lejos, estamos todos. Bueno, queríamos leer una pequeña nota ya introduciéndonos en el tema de Julio César Báez, el compañero que está detenido. Estamos viendo una nota que dice, sigue preso el escultor que quiso homenajear a Maldonado. Es una nota de Página 12. Salió hoy, que dice la justicia le negó la excarcelación. Me parece que está bastante bien la nota y dice lo siguiente: la justicia rechazó el pedido de excarcelación y sigue detenido el artista plástico Julio César Báez, preso desde el 20 de julio en la alcaldía de Lomas de Zamora, luego de una discusión con vecinos que se oponían a que hiciera una escultura en homenaje a Santiago Maldonado. La policía hace lo que hace porque hay un sistema judicial que avala estas cosas. Detener arbitrariamente, invocando supuestas flagrancias, o ingresar en una vivienda sin orden judicial, no se respetan los fallos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos ni la presunción de inocencia. Dijo a Página 12 su abogado, el compañero Mauricio Rojas, de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos. Mientras se amplía el repudio al encarcelamiento de Báez, tanto en la calle como sucedió durante el acto por los 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado, como en las redes sociales, la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, planea visitar al escultor, quien es coordinador del taller de mural del Frente Artista del Borda. Este diario pudo saber que tomó intervención en el caso la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Durante la audiencia en la que el abogado Rojas solicitó la excarcelación y el sobreseimiento del artista, la fiscalía se opuso y la jueza Laura Nini avaló esa posición de mantenerlo imputado por resistencia a la autoridad. Retomando los hechos, el 16 de julio, el compañero Báez estaba haciendo una escultura callejera en homenaje a Santiago Maldonado frente a su casa, él vive en Banfield, cuando un vecino comenzó a hostigarlo con frases del tipo como «ese hippie se ahogó». Según el relato de Báez, el hombre que lo increpó, al parecer vinculado con la policía, sacó un arma y disparó al piso. Al día siguiente, Báez fue agredido con piedras contra su casa de Chapa y apareció la policía, pero no exactamente para protegerlo. En el acta de los uniformados, adujeron que hubo un forcejeo y terminaron dentro de la vivienda porque no tenía puerta. Uno de los agentes declaró que Báez lo intimó con un cincel. Queremos aclarar que el compañero estaba haciendo una obra escultórica, como es él se dedica a la escultura y al mural, y con ese cincel él estaba trabajando en la obra, ¿no? Pero ellos, por supuesto que no lo esgrimió como arma, pero ellos, como lo tenían ahí al alcance de la mano, te cargan como cuando meten los famosos perros, es decir, te enganchan en la calle o te empapelan con alguna droga, te lo meten así, dice, bueno, a ver, venga un testigo, usted ve que tiene esto en la mano y ya está, ¿no? Bueno, el abogado de Báez explicó a Página 12 que ante su planteo, la jueza no consideró que se hayan violado garantías constitucionales en la detención, que la actuación de la policía fue acorde a sus facultades y que, conforme al testimonio de la policía, el imputado se puso violento y obligó a su detención. Rojas argumentó que no se dan los presupuestos de haber desoído una orden de autoridad y que del testimonio de la agente Nadeo consta que la orden de arrojar el cortafierro fue cumplida. Del testimonio del oficial no surge ningún delito, indicó el defensor. A su criterio, el policía no tenía ninguna facultad ni atribución para abalanzarse contra Julio y obligarlo a obedecer esa orden. No es una facultad que puede invocar llevar a una persona a la comisaría contra su voluntad para aclarar situaciones entre vecinos. Con respecto al peligro de fuga, la defensa sostuvo que por la cuantía de la pena y el tiempo transcurrido en detención, no se podía tomar como un elemento serio de peligro procesal. Que Báez tiene arraigo y contención, que el Frente Artista del Borda acompañó a la Fiscalía con un escrito. Dentro de un ratito vamos a leer la cantidad de escritos que tenemos de organizaciones sociales a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel nacional, a nivel provincial, que lo acompañamos después con presentándolo para la defensa y que mañana lo vamos a esgrimir, ¿no? Donde se señala, los escritos se señala su pertenencia, que es un artista reconocido por los organismos de derechos humanos. La jueza rechazó la excarcelación porque comparte con el fiscal que la pena debe ser de cumplimiento efectivo, ya que tuvo dos condenas anteriores e hizo hincapié en el relato de la policía, del que surge una hostilidad manifiesta hacia la policía. Volvemos a aclarar que estas condenas anteriores son también por el mismo caso, por resistencia a la policía, a la autoridad o desacato a la autoridad, como le quiera decir, que es cuando viene a violentarte, a patearte la puerta de tu casa, o viene, como nosotros siempre recordamos, el caso de la compañerita de Santiago del Estero, de 17 años, con un bebé en brazos, cuando quiere la policía de Santiago del Estero ingresar, le dice, bueno, pero si no tienen la orden no pueden entrar. Bueno, lo que le hicieron fue pegar un balazo en la frente a una compañerita de 17 años con un bebé en brazos y que tenía un niño más pequeño. Bueno, eso es la famosa doctrina Chocobar, ¿no? Rojas apelará ante la Cámara en la intervención del área de violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos. Solicitaron que se abra una investigación por el accionar policial como causa independiente y que quedó radicada en la UFI 8. Lo que aún no está claro es si esta iniciativa es para colaborar con el esclarecimiento del episodio con el objetivo de proteger a los policías bonaerenses de María Eugenia Vidal. Bueno, esto más o menos es el texto que publicó hoy. Le agradecemos a los compañeros de Página 12. Es uno de los pocos medios, a pesar de que nosotros tenemos diferencias políticas con respecto a ellos, pero es uno de los pocos medios, grandes, que publican, por supuesto que en los diarios gorilas como La Nación, Clarín y todo ese tipo de cosas no figura o figura. Ni una línea, ni siquiera en los noticieros. Bueno, pero no nos tiene que asombrar porque esto tiene que ver con la política de este gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Teníamos miedo que fuera un caso parecido a Santiago Maldonado, porque los primeros días estuvo medio desaparecido Julio, o sea, no se lo podía visitar, ni él mismo sabía dónde estaba, ni nada. Sí, fue terrible. Yo, en mi caso particular, fui a la comisaría octava, de ahí de Loma de Zamora, en Villa Galicia. Un trato violento verbalmente de los efectivos policiales, pero de un calibre. Yo soy una persona que tengo 66 años, es decir, no por eso, pero digo. Alto, canoso, infundís respeto, Dani. Sí, decilo. No, pero digo, decilo. Tengo, diríamos, una apariencia de persona mayor, no sé, digo. Pero ustedes saben que la policía no respeta a nadie. Bueno, fue un trato muy violento. Me dijeron, ¿usted quién es? Yo le dije, yo soy un compañero del Frente Artista del Borda, que lo quería venir a visitar. No, acá no se puede visitar a nadie. No leyó el papel y yo le digo, ¿qué papel? El papel ese que está pegado ahí. Bueno, me voy a fijar. Lo que decía era que las visitas se podían efectuar solamente los días jueves, de 18 a 19. Solamente lo podía hacer personal femenino y con parentesco directo. como lamentablemente el compañero Julio tiene una hermana, pero está en Misiones, vive allá lejos, no puede, era imposible. Entonces lo pudieron visitar la abogada nuestra, del Frente Artista de Borda, la compañera Mirta Otazúa, a la cual le agradecemos mucho, y vos también pudiste acercarte, así que comentanos, si querés, un poquito cómo lo viste. Que... Bueno, sí, yo lo visité aduciendo que soy su psicóloga, él en algunas oportunidades me ha consultado, pero ese fue más que nada un arma para, una herramienta para poder entrar ese día. Y no, lo vi entero, lo vi con mucho ánimo, estaba bien en ese lugar que estaba. Sé que ahora lo trasladaron, a donde lo trasladaron no lo visitó nadie de nosotros. Entonces no sabemos cómo está, porque tiene más características de penitenciaría donde está ahora. Sí, hubo un compañero hoy casualmente cuando nos encontramos ahí en las puertas de los tribunales de Loma de Zamora, ahora lo estoy buscando bien el nombre, que me dijo que él había conseguido visitarlo, ahora enseguida voy a decir el nombre, y dijo que lo había encontrado bien, bien dentro de lo que se puede estar en un lugar como ese, ¿no? Es un penal, ¿no? Te digo que Julio, en dos oportunidades por lo menos, que estuvimos como 3 horas, porque ahí tienen algo arbitrario, que te hacen entrar a 1:00 y hasta 3 o 4 cuando abren la puerta no sale nadie, no es que podés visitarlo un ratito. Y en todo ese tiempo que estuve con él, varias veces se quebró, nos abrazamos y lloramos los dos, porque es lógico, era una situación triste e injusta, ¿no?, la que estaba pasando. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero lo importante es que se sienta acompañado. Vos me dijiste que la vez que yo había ido a la octava de Loma de Zamora, él me vio de lejos. Por lo menos, yo me fui con mucha bronca y me fui con lo justo, porque ya estaba por estallar, en el sentido de que tal la violencia verbal de esos efectivos que ya se venían aproximando en grupo, como a patotearte, amenazantes. Todo. Sí, sí, en un caso le dije si le podía llevar la comida. Y me dijeron, sí, pero te la vamos a revisar. Todos sabemos cómo son las revisaciones que hacen los personales policiales y los personales penitenciarios. Es decir, si vos llevas un sándwich de milanesa, te lo convierten en puré. Yo nunca había tenido esa experiencia. Bueno, conversando, porque tienen que ir 1 hora antes de la visita, la gente que lo visita. Encima eso, 1 hora antes tienen que estar ahí para declarar lo que van a entregar y todo eso. Y bueno, por ejemplo, si le llevas yerba o azúcar, tiene que ser en bolsas transparentes y de forma que lo puedan revolver. Bebidas tienen que ser blancas, transparentes, no puede ser Coca-Cola ni ninguna que sea oscura. Y a Julio lo fue a visitar un diputado de Banfield, porque él, como está en todos lados, viste, vos decías, es muy solidario. Él hace, sé que hizo, por ejemplo, el monumento de Darío, sí, sí. Costequi, bueno. Sí, lo tenemos acá. Si sí. Entran en el Facebook, digo, por ejemplo, bueno, sé no que sé hizo otro monumento para lo de Cromañón. Y bueno, y ahí en Banfield había hecho, en Pozo de Banfield había hecho un monumento de un... Acá lo estamos viendo, en el Facebook de, bueno, en el Facebook mío, de Daniel Ricardo Calvo, está Disertación Darío y Maxi. Y está el compañero, el compañero que subió esta foto se llama Juan Caruso, le agradecemos mucho, estuvo hoy con nosotros ahí presente. Y bueno, también nos decían, bueno, la compañera Nora Cortiña, el jueves pasado en la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, mostró muchas fotos, ella lo quiere muchísimo porque es un compañero que siempre ha estado al lado de las madres. Y él hacía los pañuelos blancos que los ponía en la Plaza de Mayo, se los rompían y él volvía a hacer y los volvía a poner, o sea, con sí. Esa insistencia, ¿no? De... Sí, sí, incluso nosotros decimos que, por ejemplo, cuando ingresaron los 500 efectivos de la Metropolitana el 26 de abril del 2013 en el Hospital Borda, en el cual arrasaron a sangre y fuego los talleres protegidos número 19 y después apalearon y gasearon a todos los compañeros y compañeras que estábamos ahí presentes. Julio, ante esos escombros que transformaron unos talleres hermosos, derrumbándolos, es lo que dijo, me acuerdo perfectamente, dijo, bueno, vamos a empezar a agarrar los fierros y con estos fierros vamos a hacer un monumento contra la impunidad policial. y bueno, lo fue juntando a un costado, y esos fierros después se transformaron en una gran obra escultórica, que la madrina fue Norita Cortiñas. Y bueno, después el personal de mantenimiento, supongo yo que por orden de los de las autoridades del Hospital Borda, lo terminaron por destruir, ¿no? Quedó unos restos sin ningún sentido, pero lo mismo pasó en Plaza de Mayo, me acuerdo. Había convertido las ruinas en una obra de arte. Sí, sí, incluso con los compañeros de la veteranos de Isla Malvinas se le había hecho una serie de cruces en homenaje a los compañeros que habían sido muertos en Malvinas en la 1982. Y bueno, también cuando vino esta reforma de la Plaza de Mayo, lo tiraron todo, lo derrumbaron todo. Bueno, pero si querés, Cristian, vamos a pasar a alguna música. Si querés, no sé si lo tenés por ahí, La Muralla de Quilapayún, mandamos La Muralla y bueno, después seguimos charlando. Estás escuchando Mate, Casa y Bicicleta. Mate, Casa y Bicicleta. Thank you. murallas, al corazón del amigo, abre muralla, al veneno y al puñal, cierra muralla, al mirto y la hierba buena, abre la muralla, al diente de la serpiente, cierra la muralla, al corazón del amigo, abre la muralla, mi señor en la flor, abre la muralla. Bueno, continuamos en el programa nuestro del taller de periodismo y comunicación del Frente Artista del Borda, Mate, Casa y Bicicleta, y acá la compañera me estaba recordando por qué nos llamamos Mate, Casa y Bicicleta, ¿no? Esta es una iniciativa de un compañero internado, que bueno, que acá la Estela lo va a explicar un poquito. Bueno, estábamos un sábado en el taller de periodismo y la consigna era que pusieran los compañeros cuáles eran sus deseos. Uno de los compañeros, Daniel Ortega, nos hizo un dibujo fabuloso y abajo le puso lo que él más deseaba, que era mate, casa y bicicleta. Bueno, enseguida cuando vimos eso, nos dieron ganas de ponerle el nombre al programa de radio, porque todavía no lo habíamos decidido, y nos dio una inmensa ternura, primero por cómo era el dibujo, que en el dibujo estaban simbolizadas las tres cosas, con trazos que correspondían tanto al mate como a la casa, como a la bicicleta, y aparte esto de pensar que lo que para muchos de nosotros es algo que tenemos o tuvimos en algún momento, para muchas otras personas es simplemente un deseo, ¿no? Una necesidad de eso, de un mate, de tener una casa y de tener una bicicleta, ¿no? Sí. Como si fuera un sueño infantil, como si fuera... Sí, realmente lo que nosotros decimos es, bueno, en este momento estamos con la compañera acá, que somos los coordinadores del taller. Pero la idea, como anteriormente cuando hacíamos una moneda y un cigarrillo, acá en la Che Barraca, traíamos a los compañeros y los vamos a traer vengan, a los compañeros internados. Vengan. Lo que pasa es que en el caso de Danielito, por ejemplo, el autor del nombre del programa, él no tiene permiso de salida. Hay muchos compañeros que no tienen permiso de salida, entonces se complica mucho. Lo que estamos haciendo es grabando materiales en los talleres. Nosotros el taller de periodismo y comunicación lo realizamos todos los sábados a las 13:30, ahí en el Hospital Borda. Invitamos a todos los que quieran venir. Totalmente, está abierto para todo el público gratuitamente, se acercan, no se necesita ningún tipo de conocimiento previo, las construcciones las hacemos entre todos, no es que haya alguien que diga, bueno, hoy vamos a hablar de esto ni nada por el estilo, de eso viene el nombre del programa, porque cuando estábamos pensando el nuevo nombre del programa, dijimos, bueno, vamos a hacer entre todos. Y la verdad que por consenso nos pareció que esta idea del compañero estaba muy buena. Y el tema es que a nosotros se nos complica un poco porque, es decir, los horarios que podemos hacer después por los trabajos y todo es después de las 18. Entonces, los compañeros en realidad internados a la hora 19 le dan la cena, le dan el cóctel de pastillas, el famoso chaleco químico, y bueno, ya en una hora quedan totalmente atontados, diríamos, con la única gana de irse a dormir o mirar un rato televisión, estar en la cama y dormirse, ¿no? La otra opción sería que, bueno, que al regresar tomasen la medicación, pero también entramos en una discordia con los médicos, que bueno, que dicen que después vienen, le tienen que aumentar las dosis porque vienen muy alterados por el afuera. Bueno, como en todo lugar y espacio, nosotros siempre decimos que hay personas buenas, malas, irregulares, en todos lados. Dentro del Hospital Borda, hoy contamos con la presencia, entre otros, de la compañía una compañera enfermera, Analía, que es una realmente una compañeraza, se vino desde lejos, está siempre presente. La lucha de las enfermeras en general, ¿no? También me estoy recordando a la compañera Cristina Díaz Salem, jubilada en el Garrahan, y muchísimas otras compañeras y compañeros. Acá tenemos a la compañera Estela, que también en una oportunidad trabajó en el Hospital Moyano. Que ya la vamos a invitar para que nos cuente. Sí, por supuesto, sí, tiene un montón de hechos, que está acá, es compañera de Cristian. Y en el servicio de Analía estuvimos y vimos cómo ella, con qué ternura que trata a la gente. Son compañerasas. También queremos agradecerle mucho a la compañera de Conventilleras, a Caterina. Aclara que son Conventilleras, se llama el colectivo. Sí, es el programa que está por la FM Riachuelo, un radio hermana de acá de la Boca, que no me acuerdo bien ahora los días que es, pero después me voy a acordar. Siempre nos han invitado, también la FM Sur, están los compañeros de La Voz de la Calle. Es decir, estos son redes que nosotros tejemos entre todas las radios, porque consideramos que los medios alternativos de comunicación, lo que muestran es esto que se mostró hoy, ¿no? Es decir, a través de las redes surgen las informaciones que no salen en los grandes medios, ¿no? Y bueno, no, eso que estaba comentando, vamos a tratar en lo posible de que algún compañero que esté realmente en condiciones de salir, ¿no? Porque hay muchos que están en condiciones de salir, les dan el permiso de salida, puedan venir acá a la radio, y si no, la idea es que, bueno, lo grabamos los sábados a las 13:30, de 13:30 a 15:30, estamos ahí en el Hospital Borda, Ramón Carrillo 375, del barrio Barracas, de la ciudad de Buenos Aires. Lo hicimos porque a veces los escuchaban en la vez anterior compañeras de Latinoamérica, y cuando nosotros le decíamos somos del Hospital Borda, pues nos decían, che, pero el Borda, ¿qué es el Borda? Y bueno, es bueno también explicarlo porque no todos nos conocen, ¿no? Así que bueno, vos querías comentar algo con respecto a una compañera que hoy tuviste contacto, pero nos parece genial y lo vamos a hacer. Pero antes, leyendo un poco algunas de las páginas, diríamos las notas que presentaron, en realidad las presentamos ayer en el juzgado. Vamos a nombrar algunos y le vamos a agradecer a los compañeros que lo hicieron. El cuarto seminario internacional Paulo Freire. Que ahora hay un congreso el sábado de Sí, ellos. El sábado estamos ahí en sí. Pañuelos en Rebeldía, va a haber, que agrupa a la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, Centro de Educación Popular Felicitas Mastro Paulo y Red Latinoamericana, el Encuentro Latinoamericano entre Docentes y Educadores Populares, Profesorado y Especialización Superior en Educación Popular Sagrado Corazón. Bueno, estos colectivos lo que dicen que los abajo firmantes, ellos, integrantes de del comité organizador del cuarto seminario internacional Paulo Freire en Buenos Aires, que sesionará esta ciudad los días 16, 17 y 18 de agosto próximo, solicitamos la inmediata libertad del compañero Julio César Báez, detenido arbitrariamente por la policía de la provincia de Buenos Aires en su domicilio en la localidad de Banfield. Este compañero, artista plástico, miembro del Frente de Artistas del Borda, se encontraba realizando una escultura en homenaje a Santiago Maldonado, militante popular, asesinado el 1 de agosto por la Gendarmería Nacional en la Patagonia. La escultura en curso tiene como objetivo no olvidar el crimen y seguir exigiendo justicia, lo cual está contemplado en nuestra Constitución como legítimo derecho de los pueblos. La forma violenta de su detención y el motivo que esconde la misma no son otro que seguir avalando la impunidad con respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, a la vez que demuestran la decisión de los poderes nacional y provincial de reprimir toda manifestación solidaria y del resguardo de la memoria, y refuerza la violencia institucional instalada desde el comienzo del gobierno de Cambiemos. Bueno, después tenemos algunas otras notas. Está la Comisión por la Memoria La Paternal, no olvida, solicita la inmediata libertad del compañero Julio César Báez. Tenemos hijos de Holanda, con gran preocupación y por el bienestar y deterioro de la justicia de la República Argentina, que en la provincia de Buenos Aires se sirve una policía bonaerense violenta y violadora. Reclamamos la libertad inmediata de Julio César Báez. Se me ocurre que de Holanda debe ser algo que de Alejandra Slutsky. Sí, sí, lo manda la compañera Alejandra Slutsky, una recompañera que estuvimos en la presentación de su libro Ana Alumbrada y después se hizo la película Sororas. Es una recompañera. Después estamos teniendo por acá, a ver, esperá que tengo tantos papeles que no lo el colectivo argentino de educación popular de la Argentina se solidariza con el compañero Julio César Báez y pedimos su inmediata libertad. Agrupa a Acción Educativa de Santa Fe, Asociación Civil Canoa, Hábitat Popular de Santa Fe, Asociación Ecuménica de Cuyo, Mendoza, Asociación de la Red de Educadores y Educadores Populares de la Argentina, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares de Buenos Aires, de Córdoba, Centro de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de Buenos Aires, el equipo de Cátedra de Investigación y Educación Popular Latinoamericana, Pañuelos en Rebeldía, Córdoba. Después tenemos otro que es de la Comisión por la Memoria, la Paternal no Olvida, exige la inmediata liberación de Julio César Báez, detenido por la policía. También tenemos acá otros colectivos, tenemos tanto, la verdad. Bueno, la diputada Miriam Bregman solicita a la señora jueza Laura Nini del juzgado de garantías número 6 y al señor fiscal Carlos Bacini de la fiscalía número 15. La diputada de la ciudad de Buenos Aires, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y Alejandra Barri, hija de desaparecidos, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, solicitan con mucha preocupación la liberación de Julio César Báez, militante detenido sin causa desde el pasado 20 de julio, mientras llevaba adelante un mural en memoria de Santiago Maldonado. También Caballito por la Memoria, vecinos denunciaron que el artista Julio César Báez, integrante del Frente Artista del Borda, conocido colaborador de las agrupaciones de derechos humanos, fue detenido arbitrariamente el domingo 20 cuando realizaba una escultura callejera en homenaje a Santiago Maldonado. Solicitamos como agrupación Caballito por la Memoria la liberación inmediata del artista plástico. Después tenemos la Mesa Activa por los Derechos Humanos. Los vecinos de Temperley compañero Julio César Báez, conocido colaborador de las agrupaciones de derechos humanos, fue detenido y solicitamos como Mesa Activa por los Derechos Humanos la liberación inmediata del artista plástico Julio César Báez, ¿no? Mesa Activa por los Derechos Humanos. Bueno, tenemos pensaron los que lo detuvieron que iban a crear toda esta reacción. Fue increíble. Yo creo que a veces lo piensan, ¿no? Pero después las consecuencias, yo digo, si usasen un poco, al margen de toda la locura que los llevan adelante, si pensás un poco hasta políticamente, estamos a días de las primeras elecciones, las PASO, el próximo domingo, cualquier tipo que más o menos entienda algo de política se daría cuenta que todo esto los desfavorece. Pero como ellos se creen pura y exclusivamente los únicos dueños de la verdad y de la justicia, les importa poco, realmente les importa poco. Es decir, todas estas estos comentarios sobre la muerte de Santiago Maldonado, que se murió ahogado, que los compañeros de Monte, los compañeritos de Monte que murieron reventados contra un camión, perseguidos por la policía a los tiros, se salvó menos mal una compañerita, la compañerita que fue asesinada en la puerta de su casa con un bebé en brazos de un tiro en la frente, miles y miles de casos de gatillo fácil y todo eso, realmente no les preocupa, al contrario, ellos felicitan a individuos de la calaña como Chocobar, como un estandarte, claro, como con orgullo. La basura de la Bullrich. Lo que trata es siempre lo mismo que Macri, lo que tratan es siempre de favorecerlos a ellos y decir que realmente la policía actúa bien, que nosotros estamos de su lado. Así que realmente no sé si hasta políticamente les interesa, pero bueno, nosotros lo que hacemos es mañana estar a las 10 de la mañana ahí en los tribunales de Loma de Zamora, volvemos a repetir, convocamos a todos los compañeros, compañeras de todas las organizaciones sociales, políticas, culturales, religiosas, que se acerquen como hoy, le agradecemos muchísimo. También hay otras luchas, es decir, no solamente en la puerta de los tribunales de Loma es el caso de Julio César Báez, sino que hay muchos otros también compañeros que fueron encarcelados y se les solicita la libertad, y la verdad que hoy hicimos todo un acto conjunto y después marchamos unas cuadras juntos. Realmente es así, me parece que importante, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poquito de música. No sé qué tenés, pero mándalo, Cristian. Ya he perdido el olor de los duraznos. Mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días. Hoy soy otro y cuando paso no me ven. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele. Mi cara en el espejo ya no tiene aquel calor. Ya no reconozco la calle en que camino. El lugar donde duermo ya no es más mi lugar. Estoy aquí parado, sentado a tus lados. Me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado a tus lados. Me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado a tus lados. De las cosas ya no pesa en mis espaldas. El agua que yo bebo es agua y nada más. Yo estuve muy solo, pero solo sin recuerdos. Yo estuve muy solo, pero solo y nada más. Me acerco a una piedra y la miro sin pensarla. La toco sin nombrarla, la toco y nada más. Las cosas que yo veo son cosas sin historias, sin tiempo y sin memoria, son cosas nada más. Estoy aquí parado, sentado acostado. Me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado. Me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado. Me han crucificado, pero todo viene igual. Continuamos con el programa de Taller de Periodismo y Comunicación del Frente Artista del Borda. Dani, contale un poco a los que nos escuchan los talleres nuestros. Sí, cómo no. Casualmente tenemos por acá el listón del Frente Artista del Borda. Los invitamos a todos que participen junto con nosotros. Volvemos a repetir que los talleres son totalmente abiertos y gratuitos. Vamos a hacer una enumeración, después lo subimos a los Facebook nuestros. Bueno, los días lunes tenemos el de desmanicomialización, que es los lunes a las 14:30 comienza y termina a las 15:30 aproximadamente. Después está el compañero Néstor Gavis con teatro participativo, ese mismo lunes a las 16, un re compañero que realmente la última vez estuvimos ahí en la ESMA haciendo la obra. Y bueno, la verdad que fue un reconocimiento del público. Faltaba un actor y fuiste vos, decí, contame. ¿Eh? Contá que faltaba un actor y fuiste vos. Sí, no, siempre me encanta, la verdad que me encanta, porque él sabe que a mí me gusta, pero no, como es los lunes a las 16 horas y yo estoy trabajando en el Hospital Rawson, en el CESAC 10, con los compañeros trabajadores sociales, con el tema de los subsidios habitacionales, los desalojos y todo eso. Que también, antes que me olvide, hablando de desalojo, tenemos una orden judicial para desalojar a las compañeras y compañeros de la cooperativa Papa. ¿Papa, cómo es el nombre de Papa? Francisco. Papa Francisco, perdón. Sí, tengo un problema con la religiosidad. No, me olvido de la parte cristiana. El Papa Francisco, el cooperativa Papa Francisco, está ahí a un costadito del Hospital Muniz. Tienen una orden de desalojo. Son 140 familias, aproximadamente 400 personas, que ya los plazos se han vencido, y también otro juez irreductible les dio ahora unos días. Pero bueno, estamos en la lucha y acompañándolo siempre. Bueno, continúo. Decíamos entonces, de manicomialización, los lunes 14:30, termina 15:30. Teatro participativo comienza los lunes a las 16, termina aproximadamente 17:30. Circo lo tenemos los martes a las 13, termina aproximadamente a las 15. Después comienza a las 15:30 teatro. Los días miércoles tenemos al compañero Carlos Moretti, al compañero Damián Santarán, que coordina el taller de plástica, los miércoles a las 13 horas. Después vienen los compañerazos de música, del taller de música, los miércoles a las 16 horas. Todo aquel que tenga alguna, ganas de hacer música y no tenga conocimiento, le decimos que se acerquen igual, no es necesario, pueden integrar el coro, pueden aprender. Nosotros hemos tenido compañeros que llegaron no aprendiendo, no sabiendo nada de música, y hoy la verdad que tocan los instrumentos impresionantemente. Aparte se trabaja en conjunto, muy interesante. Bueno, los jueves está Expresión Corporal y Danza, con la compañera Daniela Cardoso y el compañero Pablo Cunningham, haciendo unas obras excepcionales. Los viernes a las 14, el taller de letras, con el compañero Claudio Panzani. Es una masa. Espectacular ese taller. ¿Cómo? Muy bueno ese taller. Sí, excepcional. Y aparte ellos hacen, hay un local que se llama MU, ahí en Riobamba, al 143, que una vez cada dos meses aproximadamente hacen jornada. La última jornada a la que asistimos se llamaba Literatura y Locura. Estuvieron el compañero Alfredo Moffat y el compañero Vicente Cito Lema, y bueno, Huguito López y otros compañeros más. La verdad que hace unas jornadas únicas. Bueno, los sábados a las 10, ¿quién está los sábados a las 10? El taller de Mimo. ¿Y usted qué tiene que ver con eso, compañera? Yo soy integrante del taller de Mimo, un humilde integrante. ¿Y cuál es la idea de que tienen pensado, por y invitación? Estamos preparando una obra y fueron, hacemos las escenas por ahora. Y todavía no tenemos porque ahí se hace todo muy comunitariamente, todo. Se empieza desde el guión, se van haciendo escenas sueltas, se va armando toda una obra con la opinión de todos los compañeros, ahí todos tienen voz y voto para armarlo, y cuando está listo, pero tiene que estar impecable, muy bien hecho, entonces se estrena. Por ahora lo que tenemos, que estamos presentando a veces, es un documental sobre historia del taller de Mimo. Y también tiene una invitación para Neuquén, ¿no? Para septiembre. Sí, tenemos unas jornadas de salud y mental y arte en Neuquén, 4, 5 y 6 de octubre. ¿Y qué es lo que están haciendo? Estamos haciendo bono contribución, remeras, pines, y hacemos alguna, presentamos el documental, pasamos música, bueno, hacemos todo lo que se puede para recaudar un poco de dinero, porque los pasajes son caros. Sí, realmente sí. Y las remeras son muy, muy lindas. Y también son muy lindas los pines. Han tenido una salida enorme. La verdad que vamos a aprovechar, ya que estamos el próximo sábado con los compañeros de Educadores Populares ahí en Pañuelos en Rebeldía. Ayer casualmente lo consultamos si podíamos poner una mesita. Y yo, sí, compañeros, por supuesto. Así que pueden también acercarse para eso y todos los eventos. Son unas remeras muy, muy hermosas. Le pueden entrar en el Facebook y van a ver, es decir, tienen diversos colores, pero el motivo es siempre el mismo: Frente Artista del Borda, grupo de Mimo, adentro y afuera. Y bueno, es los pines también tienen chiquitos, más grandes, hay ofertones llevando cantidad, así que bueno, Es eso. Bueno, después, este de mismo, los sábados a las 10, a continuación venimos nosotros con la compañera Estela, haciendo el taller de periodismo y comunicación, los sábados a las 13:30, y por último, los domingos 10:30, está el compañero Julio César Báez con el taller de mural, ¿no? Que bueno, que pensamos y deseamos y hacemos toda la fuerza para que el próximo domingo estemos todos presentes en el taller de él junto con él. El Frente Artista del Borda efectúa asambleas el segundo y cuarto viernes. Este próximo viernes, todos aquellos que quieran asistir, a las 15:30 son las asambleas. Pueden presentar cualquiera que tenga algún proyecto, alguna idea, se acerca a la asamblea. El Frente Artista del Borda tiene unas características asamblearias, es decir, las decisiones se toman por asamblea, junto con los compañeros internados, externados y todos los coordinadores y talleristas, todos juntos. Nosotros consensuamos todas las propuestas que nos traen y decidimos todo por forma asamblearia, ¿no? Es decir, acá no hay el Alberto Saba, que es el director y fundador del Frente de Artista del Borda, tiene un voto como tiene un compañero internado o un compañero que recién ingresa. A mí siempre me gusta convocar, por ejemplo, a aquellos que quieran hacer un taller de fotografía o un taller de huerta, esos talleres, un taller de deporte. Siempre decimos que falta alguien que sepa mucho de deportes para que vaya a ver si pueden jugar al fútbol o sí, teníamos una idea con la compañía de Analia Perelo, que estábamos hasta las manos, pero bueno, hay una canchita ahí atrás en el Borda, cercana a donde estaban los talleres protegidos 19, una cancha bastante grande, que la usan los vecinos, si vienen a jugar a la pelota es totalmente gratis, es una cancha de 11, y bueno, recordamos que en un tiempo en el Borda se hacían partidos entre los enfermeros y los internados siempre le ganaban a los enfermeros porque teníamos jugadores excepcionales. Yo me acuerdo que había compañeros, por ejemplo, Pablo Eduardo Morales, es un me hubiera gran arquero, gustado verlos. Un gran arquero, parece mentira, pero es un tipo que se tira de punta a punta de un arco y te saca un gol de adentro al ángulo. Y después otros compañeros muy grandotes que jugaba de número 9, que era una masa, que no sé, por el momento me hacía acordar a Marito Kempes, pero muy muy bueno. Y también los enfermeros tenían, bueno, pensamos reiniciarlo los domingos, y también le hacemos el mangazo al compañero Facundo Saba, el hijo de Alberto Saba, el colorado, gran jugador de fútbol y director técnico de Racing, y también somos todos hinchas de Racing, digo, con Alberto, con otros compañeros más. Y bueno, nada, el colorado Saba, Facundo en realidad, fue jugador de fútbol de Boca, de Gimnasia, de Ferro, lo recordamos siempre. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es juntarlo, que traiga algunos conocidos, para mezclarlos junto con los compañeros, para inaugurar un espacio de fútbol, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos en unos tiempos tan complicados que... Es un proyecto. Sí, y yo creo que para cuando se acerque un poquito más el verano va a estar más piola y los compañeros se van a aprender. Bueno, eso más o menos donde estamos. Estamos en Ramón Carrillo 375, volvemos a repetir. Les pedimos a todos que los que quieran acercarse a nuestros talleres lo pueden hacer libremente. El Frente Artista del Borda, antes que me olvide, y la compañera Lili Cove después me haga una reprimenda. No, digo, desde 1989 el Frente Artista del Borda constituyó la red argentina de arte y salud mental. Es decir, esto de que nosotros comenzamos se fue extendiendo por muchos sitios de la República Argentina, se crearon proyectos artísticos. Y latinoamericana también. Y también compañeros latinoamericanos. Bueno, por ejemplo, el compañero Julio César Báez estuvo en el manicomio de Asunción y en el Ministerio de Salud cuando nos invitaron a Paraguay. Y bueno, también estuvo muy ligado a hechos de represión que ocurrieron en Paraguay, ¿no? Y se adhirió también a eso, junto con un montón de compañeras más y compañeros que fueron, esa vez me acuerdo, Asunción. Cuando fuimos a Paraguay, se pintó un mural donde era el antiguo hospital psiquiátrico. Sí, me acuerdo que fue una jornada muy intensa, tenemos las fotos por ahí, si alguno entra en el Facebook la va a poder ver. Fue una experiencia muy muy interesante, le mandamos un gran abrazo y recuerdo a todas las compañeras de la República de Paraguay, la República Hermana, de la Patria Grande, y que bueno, que están siempre presentes. Alicia Lepera. Sí, que creo que va a venir dentro de poquito. Y bueno, como decíamos, la Red Argentina de Arte y Salud Mental, efectuamos un festival cada 2 años en Mar del Plata. en el cual nos juntamos durante 5 días, ahí en el complejo de Chapalmalal. Todos los colectivos de Latinoamérica convivimos durante 5 días, vivimos todos juntos en habitaciones individuales o separadas, nos dan todo un complejo. Vos lo estuviste viviéndolo ahí junto con la compañía Analía, nosotros estuvimos con un montón de otros compañeros y con un montón de compañeros de toda la República Argentina y Latinoamérica. Compartimos la comida y después, bueno, nos vamos todos hacia la tardecita a las salas, las mejores salas que nos brindan, que son el Roxy, el Melanie, en el centro de Mar del Plata, donde damos los espectáculos. Recordamos que la última vez también nos invitaron del centro, el ex centro de la memoria, el centro de la memoria, el Faro, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en el cual nos invitaron a hacer la obra sin reserva, y bueno, la hicimos durante 2 días, y la verdad que estuvo todo muy bueno. También tenemos que agradecer a los compañeros de el sitio de la memoria del Ex Olimpo, que nos brindó durante 3 años, el 2017, el 2018, 2017, 2018 y 2019, el lugar ahí en el que fue el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio del Olimpo, todo su lugar para hacer la obra sin reserva, una obra que hicimos, una obra integral de todos los talleres del Frente Artista del Borda. Todos los talleres juntos hicimos esa obra, que la verdad que tuvo una realmente la gente lo recibió muy bien y nos exigía cada vez más y cada vez más, y tal vez podamos repetirla en alguna otra oportunidad, tenemos la idea de eso. Y próximamente vamos a estar en el Congreso Mundial, junto con la Red Argentina de Arte y Salud Mental, el Congreso Mundial de Salud Mental, y también eso va a ser en noviembre, del 5 al 8 de noviembre, en los hoteles Panamericano y Presidente. Y bueno, también el compañero Alberto Saba con el compañero Pablo Cunningham van a estar presentes en el tercer Congreso de Derechos Humanos y Salud Mental de la Red Latinoamericana y del Caribe, que se va a hacer en Rosario. Así que bueno, estamos. El compañero Alberto Saba viene ahora de haber sido invitado en el Bolsón, estuvo haciendo unas actividades. Por eso, ¿no?, que estamos todos yendo y viniendo. Pero bueno, esto nos convoca, este hecho lamentable de la detención del compañero Julio César Báez, nos convoca a todos a luchar para su libertad, ¿no? Y después, una vez que tengamos libertad, a él vamos a continuar con las actividades. Bueno, vos querías leer algo, ¿no, Estelita, de alguna compañera? Adelante. Sí, hoy conocí una persona que está pasando por una crisis así psiquiátrica y realmente me encantó, porque dentro de todo lo que ella está pasando, que es un poco de depresión, de tristeza y todo eso, nos pusimos a conversar sobre qué eran las cosas que le gustaban, y me dice, pero yo escribí un libro. Dice, 2 libros escribí. Le digo, qué bueno. Me dice, de poesías. Y bueno, entonces se me ocurrió hojearlos. Encontré primero la presentación de qué es la palabra para la persona que la presentó a ella. Y después voy a leer una poesía de ella ahora y otra antes de irnos. Dice, sorpresivamente, como ave libertaria, irrumpe en la escena la palabra, como rayo exterminador y espada recuperadora, la palabra, y la palabra como instrumento reivindicativo y ángel revelador, y como lluvia de agua bendita, la palabra y fuego purificador. Eso es la presentación que le hacen al libro de ella. Y un poema de ella que se llama Soy yo. Soy yo la que no resigna, la que busca, la que anda con mirada honda por las nubes, por las calles, por las cuerdas de la nueva voz que estrenó hoy, con preguntas duras para el alma, batiendo las claras de mi amor por todo lo que hago. Mis caderas anchas delante de mis hombros, la esperanza entera. Enciende el piano que hay un amor dando vueltas. Enciende el sol que la lluvia no quiere parar de caer. La hornalla suena, crepita y danza. Tu abrazo en llama descansa mi sed, mi corazón enciende la luz de tu sol. La esperanza entera. Muy bueno, muy bueno. La verdad que muy bueno. Bueno, la felicitamos a la compañera y bueno, si se quiere acercar alguna vez al programa, que se acerque, digo. Hablando de la esperanza, ¿no? O al taller, digo, sí. Están todos invitados al taller, los sábados a las 13:30, estamos ahí en el galpón del Frente Artista del Borda. Se aproximan, o si alguno tiene algún prurito que a veces dice, bueno, pero tengo que entrar a manicomio, no conozco, le dejamos por mensaje privado del Facebook el número de nuestro celular, nos llaman, nosotros nos acercamos a la puerta y bueno, los acompañamos, ¿no? Para que se integre. Nos mandamos otro tema musical, Cristian, dale, y Estela también. Y no se vayan de mate, casa y bicicleta. 99.7 Chevarraca. Echarse a correr. Bueno, continuamos en esta jornada bastante particular, diríamos, en el sentido que estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir mañana con respecto a la audiencia pública que se va a efectuar en los tribunales de Loma de Zamora, la cual se va a dictaminar, creemos que, y rogamos y hacemos toda la fuerza para que el compañero sea liberado, y la verdad que vamos a hacer una gran fiesta cuando eso ocurra. Vamos a estar todos presentes, y bueno, no digo, esta jornada nos afectó muchísimo a todos nosotros, todos los que estuvimos presentes ahí. Es un tema, yo diría, que por lo que estamos viendo, casi todos los medios está presente, ¿no? Nosotros igual siempre recordamos a todos los compañeros. El jueves pasado estuvimos con los compañeros recordando al asesinato de Santiago Maldonado, con todos ellos. Hace unos meses estuvimos con los compañeros del Frente Popular Darío Santillán, también recordando los asesinatos de Darío y Maxi. Y bueno, queremos charlar un poquito con respecto a esto de que ustedes saben que a partir del 2010 hay una ley nacional de salud mental, que es la 26.657, que entre otras cosas, en su parte de derechos y garantías, dice que la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellos con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Y también en el artículo segundo se consideran parte integrante de la presente ley, muchos principios, los principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales. Ese término de enfermos mentales no, a nosotros no nos cierra mucho, pero bueno, para nosotros son compañeros con padecimientos mentales y compañeras como la de Braulio Moyano, y compañeras y compañeritos que están internados en el en los hospitales psiquiátricos para niños. Lo que queremos aclarar es algo que muchas veces no... La ley lo dice bien categóricamente, que muchas veces no se sabe. El artículo tercero, en definición, dice: en el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de A. estatus político, socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso. En ningún caso se puede hacer diagnóstico mental sobre la base exclusiva de demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona. No se pueden hacer tampoco por tener una elección o identidad sexual, y tampoco se pueden hacer por la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalizaciones. Después nos queda el artículo cuarto, que es al respecto a los compañeros y compañeras que sufren adicciones. El artículo cuarto remarca bien claramente que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales o ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. Artículo cuarto, la existencia de diagnóstico en el campo de salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. Esto nos queda, digo, todo está relacionado con todo, el tema de que hay médicos municipales, por ejemplo, una organización que está en todos lados y especialmente muy malamente dentro del Hospital Borda, pregonan que los únicos dueños de la verdad absoluta con respecto a los padecimientos mentales son los psiquiatras. Para eso nosotros hemos estudiado medicina, nos hemos especializado en psiquiatría. ¿Y quiénes son ustedes? Artistas, ustedes son trabajadores sociales, psicólogos sociales, enfermeras, arteterapistas. Bueno, nosotros consideramos que todos ustedes tendrían que estar presos por uso ilegal de la medicina. Eso porque es lo que dicen ellos. Sí, sí, lo que ellos pretenden. Uso ilegal de la medicina. Ustedes están tratando con personas que tienen, según ellos, enfermedades mentales, para nosotros padecimientos o sufrimientos, y no están en condiciones porque ustedes no tienen los estudios. Eso nos lleva a... Ese pensamiento contradice la propia ley, porque la ley es excelente, está a la altura de las mejores leyes en salud mental del mundo, pero no se cumple acá. Sí, en realidad, a ver, hay varios... cosas que lo impiden, ¿no? Una es más, el proyecto que tiene este gobierno es de poner un polo de neurociencias, donde las neurociencias ubican casi todas las dificultades y padecimientos mentales en el cerebro. No tiene nada que ver la sociedad, el otro ser humano que está al lado de... Nada. El cerebro y sus células es lo único que se estudia ahí. Sí, sí, la famosa teoría de... Y eso contradice... La ley. Sí, totalmente. Todo esto está, digo, vinculado con intereses económicos fuertísimos, ¿no? Nosotros siempre lo recalcamos, pero bueno, los laboratorios facturan, con respecto a los grandes laboratorios, facturan después de la, diríamos, de la droga, de la venta de armas y la trata de personas, es el mayor negocio que existe en el mundo. Nosotros calculamos que por cada compañero y compañera internada, de los cuales le dan dos cócteles de 7, son 14 y 2, 17, casi 20 pastillas por diariamente. 20 pastillas multiplicado por aproximadamente 450 compañeros que están internados en el Hospital Borda, más calculamos que también un número parecido, digo, por lo que nos brinda estadística, ¿no? Porque no es muy confiable, estadística te dice un número, pero bueno, tendríamos que hacer un censo, ¿no? 500 de ahí, y compañeritos y compañeras del Tobar García para niños y adolescentes que está al lado, son fortunas fabulosas. Y a todo eso están asociados los sindicatos, ¿no? Cuando hablamos de los sindicatos siempre hablamos de las burocracias sindicales, ¿no? Estos que están desde la vuelta de la democracia en el 84, y también muchos saltearon la dictadura militar, quedaron inmunes a costa de la traición, de traicionar a los compañeros trabajadores, denunciarlos, delatarlos, enriquecerse. Es tremendo, ¿no? Ver cómo se muestran su poderío económico en momentos en los cuales el hambre azota a la gran mayoría del pueblo. Ellos se vanaglorian de tener bienes y bueno, esto es siempre, que yo lo recuerde, por lo menos de la época del 70, había grandes sindicatos que también denunciaban a los compañeros combatientes, luchadores, y bueno, eran traidores. Hay una película que se llama Los Traidores, de un compañero documentalista, que muestra tal cual como es la realidad, es decir, empezar de abajo, ser un obrero, que los compañeros consideran que vos sos un representante de ellos, un delegado, y de a poco te van cooptando, primero las patronales, después te van los gobiernos de turno, y se termina transformando en un multimillonario, el cual arma toda una estructura para combatir a todos los compañeros que en su momento estaban de su lado, ¿no? Es muy común todo eso. Y entonces, bueno, esto de que la ley no pueda ponerse en práctica, como vos decías, Estela, también tiene mucho que ver con la falta de presupuesto. Cuando en realidad, es decir, a ver, para salud, para educación, para vivienda y todo eso, los presupuestos se los han rebajado de una manera brutal. Pero igualmente siguen girando sumas. Un día lo vamos a invitar al compañero Ángel Barraco, que es un compañero que trabajó en la legislatura mucho tiempo y tiene una información directa, porque no quiero tirar una cifra, pero hay una cifra exacta de cuánto se baja mensualmente y anualmente por cada persona que esté internada. Es una fortuna. Ahora, nunca le llega. Nosotros cuando vamos están desarrapados, mal alimentados, de una manera, nosotros, la compañía de Moyano, todo, digo, y de todos los manicomios. La plata no le llega. ¿Dónde queda? En esos largos caminos de, digamos, de la burocracia. De los negociados. Y después se vuelve a devolver plata dedicada para la salud mental. Y al año siguiente, como esa plata no se invirtió, según ellos no se invirtió, entonces si nosotros destinamos, suponete, no sé, por decir una cantidad, 10 millones, y los 10 millones devolvieron 9, y bueno, entonces ¿para qué vamos a volver a darle 10? Vamos a darle 5, porque en total no se lo gastaron. Después, otra vez, al otro año y así, y cada vez va disminuyendo más. Eso es una forma de que... Hablando, por ejemplo, con las cooperativas de vivienda, nos dicen que le dicen que no hay presupuesto. En realidad hay presupuesto. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica de toda la República Argentina y creo que, no sé si con dos o tres más, México, Distrito Federal, San Pablo y algunas otras capitales, son las que mayor presupuesto mueven en toda Latinoamérica. Por decir, ¿no? Así que son realmente ricas y tienen muchísimos ingresos, ¿no? Pero no llega, eso no llega, entonces impide que todo esto que la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental pregona como derechos, garantías, que hay que establecer casas de medio camino, cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo, casas de medio jornada, armar dispositivos para que los compañeros accedan a un trabajo digno, una vivienda digna, compartido, que tengan un acompañamiento de equipos interdisciplinarios. Todo eso no tiene presupuesto. El Frente de la Tita del Borda, me acuerdo que hace muchísimos años, creo que aproximadamente 10, 12 años, había, junto con la Federación de Cooperativas del MOI, el Movimiento de Ocupantes Inquilinos, habíamos hecho un programa de integración comunitaria, por el cual los compañeros no pasaban como ahora que los expulsan brutalmente, los externan a la calle. El otro día me encontré con Jagger, un compañero, un viejo compañero, hecho como esta lapicera, un flaco, estaba así, totalmente mal, viviendo en la calle, un compañero que tuvo mucho tiempo internado y muchos otros. Es decir, se los externa dándoles un subsidio habitacional que puede llegar alrededor de 6.000 pesos, y es solo un hotel en Constitución hoy por hoy está valiendo 8.000 pesos, no les alcanza ni para eso. Le dan una tarjetita de ciudadanía porteña por 2.000 pesos para comprar alimentos, y bueno, después lo que hacen es darle, en el caso que tengan un diagnóstico por discapacidad, le dan también creo que 6.500 pesos, pero todo eso es arrojarlo a la afuera. En lo cual en la afuera está muy muy complicado. Digo, nosotros cuando nos juntamos los lunes en el Rawson a charlar con los compañeros que vienen a perder el subsidio habitacional, son todos compañeros que fueron trabajadores y que tienen profesiones, capacidades, pero nos dicen, quedamos afuera, nos echaron sin pagar la indemnización, y todos ellos vienen a perder un subsidio para un subsidio habitacional, que lo máximo que pueden llegar a dar es 8.000 pesos, que encima ellos nos dicen que nosotros no le pagamos el alquiler, nosotros le damos una ayuda, usted tiene que conseguirse una changa para autofinanciarse, diríamos, nosotros lo ayudamos, como si las changas estuviesen lloviendo. Hoy en día no hay trabajo para nadie, vemos que hay realmente, el otro día salió una muy buena una muy buena decisión del juez Gallardo. Todos estos compañeros que vemos hoy en día que andan cargando las motos de Globo, de Rápido Ya, yo qué sé, bueno, todo eso, el juez Gallardo, que es un juez que siempre estuvo con las causas populares, ¿no? Al margen de que podamos tener alguna diferencia política, pero bueno, siempre defendió las causas populares. Le exigió a todas estas compañías que le dotasen de casco, le diesen un seguro, una obra social. A mí me estaban comentando los compañeros que vos tenés que poner tu propio celular, tenés que poner tu propia bicicleta, la caja te la hacen pagar, es decir, esa caja que llevan ahí, que el juez dijo que tenía que estar afirmada, es decir, ser parte de la bicicleta o de la moto, no que la lleven cargada sobre la espalda, ¿no? Y tuvimos el caso del otro día que estaba comentando casualmente un compañero, 63 años, estaba en una bicicleta, lo atropellaron en la vía pública llevando un pedido de esto, y cuando él llama a la compañía y le dice, me fui atropellado, lo primero que le preguntaron, le dijeron, pero el pedido, ¿cómo está? No, pero yo le quiero decir que me caí. No, el pedido, ¿se puede llevar? Está en condiciones, y eso fue grabado, porque como lo hacen, tienen un contacto directo, está grabado. Bueno, después se le hizo un reclamo a la empresa, que estaba más preocupada de las dos pizzas que estaban llevando que el compañero que se estaba muriendo. Queremos que venga un ratito Estela, vení Estela un poco. Tenemos dos Estelas acá, tenemos la compañera Estela Cesarego, que es la coordinadora de taller de periodismo y comunicación y también integrante del taller de MIMO, pero también tenemos a la compañera Estela Leiva, que es una compañera que, bueno, que está siempre acá presente con el Frente Popular Darío Santillán, compañera de Cristian, el compañero que es operador, y que ella también tiene una experiencia que es muy interesante que la cuente, de que estuvo un tiempo trabajando, ¿no?, en los hospitales neuropsiquiátricos. Sí. Contanos un poco, si querés, Estela. ¿Lo bueno o lo malo? Lo que vos quieras. Te cuento porque yo fui mucama, del Moyano. Y el Moyano se ve de cosas que no cuentan. El maltrato a las pacientes, ¿viste? Y como decís vos, que están todo el día dopadas ellas. Y ¿En qué años estuviste? Yo estuve en el 2095. Tuve 8 años. Y me fui porque no aguantaba ver las cosas que pasaban adentro. Y me cambiaron al Borda. En el Borda también pasan cosas también. No sé ahora. Porque 1995. Claro. Ah, dijiste 2000, todavía no llegamos. 1995. Trabajé bastante tiempo ahí también. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos negada prácticamente la presencia dentro del Hospital Moyano, porque aducen que, bueno, no sé, esto es un manicomio para mujeres y acá los hombres no pueden entrar, cuando sabemos que creo que aproximadamente fue en el 95, por ahí, se produjeron hechos de violencia contra las mujeres, se prostituyó compañeras. Las mandaban a la noche, ¿viste? Yo entraba a las 5 de la mañana y a las 12 de la noche ya había un portero que las dejaba salir a las pibas. Pero tenían que hacer la prostitución y lo que ganaban, entregarle al portero del Moyano para poder volver a entrar. Volvían todas sucias, lastimadas. Nadie, nos teníamos que callar la boca. Sí, hubo también que supimos nosotros por el informe de las organizaciones de derechos humanos, también hubo que muchas compañeras, yo me acuerdo de una compañera que tenía yo, que se la utilizaba como conejillo de India. Los laboratorios ensayaban con ellas y ella tenía un grave problema de padecimiento mental y, bueno, terminó suicidándose, no pudo soportarlo. Así como también sabemos que en su momento estas compañeras que se las prostituía tuvieron bebés y los bebés, bueno, desaparecieron, ¿no? Sí. Pero todo quedó como en aguas de borrasca, es decir, se renovó el director. Nosotros lo que sabemos, sí, hay algunas compañeras que están trabajando, como FM de Sate, que es una compañera, Silvia, que le mandamos un gran saludo, que tiene un programa de radio con las compañeras internadas, pero después muy muy poco. El otro día vino un compañero que estaba haciendo un taller de cerámica, pero cuando ¿vos a veces lo bueno y lo malo, cuál era lo bueno? Lo bueno es cuando ellas estaban conscientes, que yo cuando entraba había una, yo siempre me acuerdo de Ramona. Ramona me había bautizado, me había agarrado como su hija. Allá yo trabajaba en el pabellón Tomasa, que era el más bravo, y ahí se veían las peores cosas. Los demás pabellones eran un poquito más tranqui, pero yo iba al Tomás a llevarle la leche a Ramona y ella me decía, hoy llegó mi hija. ¿Viste? Y era lindo, la pero después... La necesidad de ternura que tenía. No, tenía una hija ella, se llamaba Estela. Qué bueno. Una hija que tuvo ella ahí y que tenía, sería mi edad porque era una señora mayor. Y el día que me fui a buscar a mi mamá, yo le presenté a Ramona, le dije, mira, Ramona, ella es mi mamá. Y me dijo, no, yo soy tu mamá. Ella no es tu mamá, ella es una amiga tuya, a mi mamá. Mi mamá, viste, le seguía la corriente, porque estaba de buen humor. Eso para mí, era lo, verla a ella era lo más lindo, porque había veces que la veía muy dopada, que agresiva, viste, no con, con ella misma que se, se lastimaba. Y eso no lo veían ellos. ¿Vos te fuiste porque no lo soportabas más? No, no soportaba. No, la vi a Ramona que, bueno, cuando Ramona se mató, se colgó de una sábana y yo dije, no, me voy de acá. Porque la, yo la quería un montón a esa señora. Y me ha cambiado en Alborda, porque me decían que yo era caprichosa, que no quería dejar, que me quería ir porque quería irme. Y me mandaba a Alborda. Y ahí conocí, viste que estaba el hijo del hermano de Susana Jiménez, Jorge. Bueno, sí, conocí a Jorge. Después conocí al hermano de esta Solita Silveira también. Sí, los manicomios públicos siempre decimos que no es exclusivamente, digo, es en su grandísima mayoría para compañeros y compañeras pobres, pero también siempre recordamos que hay muchos apellidos ilustres a los cuales, no ahora por la ley, pero anteriormente se los llevaba ahí, ¿no? Y siempre recordamos, el tan odiado y asesino inmundo asqueroso Jorge Rafael Videla, tenía un hijo en el monte, en un manicomio de acá de la provincia de Buenos Aires, en el monte de Oca, ¿no? Montes de Oca. Sí, en el Monte de Oca, sí, sí. Bueno, yo también estuve ahí trabajando en el Monte de Oca. Mirá vos, bueno, también el Monte de Oca es terror, ¿no? Es peor que esto del Moyano y el Borda. Sí, sí, tremendo. Y bueno, nada, digo. ¿Y ahora cómo están? Contame un poco de las actividades del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué están haciendo? Y ahora estamos preparando el Día del Niño acá, para los chiquitos. Ajá. Porque nos damos basto, viste, con la crisis que hay acá en el país. No tenemos brazos para dar de comer al barrio. Porque la verdad, se abrieron más comedores que antes ahora. ¿En dónde? ¿Acá? ¿En acá, la zona en el barrio? De acá. Sí, sí, sí. ¿Vos sos de acá, de esta zona? Yo soy de La Boca con mi compañero, pero él se crió acá, se crió hasta los que nos casamos, 32, estuvo de los 5 años, toda su vida, y él puede contar otro día las cosas que se vivía acá adentro también. Y bueno, queremos aclarar, porque digo, esto no es exclusivamente una radio, me está llamando mi hermana y le estoy diciendo que estoy en la radio. Acá abajo tenemos el bachillerato popular, que bueno, es impresionante la cantidad de compañeros y compañeras que vienen. Después tenemos los comedores, los merenderos, Tenemos las cooperativas de trabajo que trabajamos. Buenísimo, acá comentalo, por favor. Bueno, sí. Yo estoy acá en la cooperativa hace 4 años, en la parte de colección de basura, que se entra por los pasillos a sacar la basura de los vecinos. El gobierno. El gobierno lo hacemos nosotros. O sea, entre ustedes se organizan y sacan la basura. De todos los vecinos. Porque no entra el basurero. No entra el basurero acá adentro. Después tenemos chicos, jovencitos, que salen a barrer los pasillos también. Qué bueno, ¿eh? Sí, hay que ayudarse entre los vecinos. La solidaridad siempre es de los pobres a los pobres. Sí. ¿No? Genial, che. Bueno, la verdad que siempre... Nos gusta volver acá, te lo digo sinceramente, porque la verdad que nos sentimos... Estela, la primera vez que vino... Él me hizo tomar cariño acá, porque yo cuando vine la primera vez un poco me asusté de cómo viajé mal y tardé mucho y todo eso. Ella viene de Flores, no viene de acá nomás, pero le resultaba como medio... yo vivo acá en Constitución, llevo en un toque, pero digo... la primera impresión que le pareció con los colectivos llenos y todo, aparte por el horario, ¿no? De venir desde Flores y todo, que le resultaba muy, muy lejano. Y después cuando se fue de acá me dice, bueno, la verdad que me voy con una mirada totalmente distinta, porque lo conocí a Cristian, acá compañero operador, se conoció a vos, Estela, vio a los chicos y chicas que estaban acá en bachillerato popular, vio todo lo que había, lo hermoso que es este... digo, la parte de la Villa 21, que bueno, está estigmatizado también como tantas cosas, y la verdad que vemos todos comercio, toda gente trabajando. ¿Te emociona saber la gente que está en una realidad social y quiere salir, quiere estar mejor? Entonces, eso pero es importante. Acá, si el gobierno pusiera un poquito más de su voluntad, ¿no? Podía ayudar a la gente. Yo te hablo de... porque se muestra lo bonito de acá, de Idearte y Luna, pero hay que ir más para el fondo, que ahí se necesita más vivienda por los chicos que tenemos, chicos acá en el barrio, enfermos de plomo en la sangre. Yo estuve hasta el año pasado estuve en salud y vi muchos casos de chicos. Tengo mi sobrino por parte de mi compañero que están enfermos de... Por el agua. Agua del riachuelo, ¿no? Sí, sí, sí. Y están esperando que le den una vivienda. Pero, viste, con este asunto que hasta nuevo presidente no se sabe si van a entregar las viviendas ahora. Y juegan con la vida de los chicos y con la gente mayor también. Que son las... yo para mí, ¿no? Hay que cuidar a la gente mayor y a los chicos. A los niños. No. Bueno, se nos está acercando la hora, la verdad que es un gusto. Te invitamos, Estela, a ser parte de acá del programa, porque la verdad que también con el compañero Cristian, que él nos puede aportar muchísimas cosas importantes, a pesar de que, bueno, él hace un trabajo importantísimo como operador, pero también algún día que hable y que nos venga a comentar también su programa Vientos de Poder, que es un programa de compañeros y compañeras que hacen metal. Tenemos muchas compañeras que las estoy viendo acá en el Facebook, que son súper metaleras allá por la ciudad de Río Negro, de Cipolletti. Hay un boliche que se llama Baro Azul, que una vez me invitó la compañera, fuimos, y la verdad que es el, pero ¿cómo te puedo decir? El núcleo del metal, impresionante. Y bueno, le esperamos a la compañera, ahora viene Iron Maiden en octubre, a Vélez. Sí, así que bueno, creo que le vamos a reservar alguna... algunas entradas, sé que son un poco caras, pero realmente le va a ser imposible conseguirla, aunque ahora sé que se vende por ticket, todo eso, ¿no? Pero bueno, es genial, y bueno, le invitamos. ¿Cuándo es que están el programa de Viento de Poder? Jueves a las 19, por acá, por la FM... 99.7 así que bueno, lo que queremos cerrar el programa es volviendo a invitar a todos a que mañana nos juntemos a las 10 de la mañana en los tribunales. Libertad, la consigna Libertad a Julio César Báez. Concentramos en los tribunales de Lomas de Zamora. Queda en la calle Perón 2453, pero en realidad es más conocido por Camino Negro y La Roque. Para los que no conocen, si se toman el tren en Roca, ya sea viniendo de La Plata o viniendo de Constitución, se bajan en la estación Banfield, cruzan del otro lado, se toman el 548 y el 548 lo dejan a la puerta de los tribunales, son más o menos 15 minutos, se baja casi todo el mundo ahí porque es un edificio enorme, lo van a ver, y también van a ver muchas pancartas, muchos carteles. Así que bueno, contamos con todos ustedes para mañana, y bueno, los esperamos el próximo martes, que seguramente va a estar con nosotros el compañero Julio César Báez, que él también tiene su espacio acá. Después de nosotros viene el espacio de él. que se llama Ya Arte Cultura Social. Lo teníamos acá en el programa siempre. Lamentablemente, bueno, ahora no puede estar en este momento, pero vamos a retomar. Entonces, cuando nosotros terminemos el programa, él va a seguir con su programa. Bueno, los esperamos a todos. La lucha continúa. El pueblo unido jamás será vencido. Hasta el martes. El tiempo pasó volando. Nos reencontramos el próximo martes, cuando escuches... ¡Mate, casa y bicicleta!